Aquí comienza Como Cabre Cerro. Como Cabre Cerro. Sentires, Sentires, política política y y salud salud mental. mental. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Como Cabre Cerro. Sentires, política y salud mental. Aquí comienza Como Cabre Cerro. Como Cabre Cerro. Hola, hola, damos la bienvenida a este nuevo Como Cabre Cerro que estuvo ausente su buen rato igual. Así que estamos de vuelta aquí en este programa de sentires y pensares y emociones desde lo político, desde lo individual, en Marea la Radio. Recordamos que Marea la Radio es un proyecto autogestionado de mujeres, disidencias, seres que nos entran desde lo masculino heterosis del litoral central, un proyecto que va y viene como la marea, que le cuesta de repente sostenerse, que de repente agarra más fuerza, pero ahí estamos tratando de difundir cositas que suceden en el litoral, cositas que suceden en otros territorios, y siempre, siempre la reflexión a distintas temáticas que nos convocan a todas las personas, pues, temáticas sociales. Y en esta ocasión, como decía, volvemos a Como Cabre Cerro, que estuvimos ausentes un buen rato, pero aquí estamos para traer nuevos temas sobre las emociones y un nuevo horario, porque antes lo hacíamos en la tarde, ahora estamos de las mañanas. Nuevo día, nuevo todo. Transformándose, cambiándose como la marea. ¿Cómo está, cabrita? Hola, bien aquí, contenta también de retomar esto. Ya echaba de menos, estoy así media ausente de la radio, así que bacán volver a ponerle. Y nada, pues hoy día nos toca un tema duro, difícil, va a estar plagado de nuestro contexto y experiencias actuales, que es la desesperanza. Así que antes de iniciar, como a entrar en ese tema, como ponernos una barra protectora así frente, o de autocuidado frente a desnudar así también nuestras experiencias más duras. Mandarle un saludo a la tercera cabrita, que siempre va a ser Cabre Cerro igual. Empezamos a las 3. Ojalá no esté escuchando, así que le mandamos ahí un saludo. Si no, no va a escuchar en la repetición, que la haremos por ahí en algún momento. También por Melipilla, mi primo que está de cumple. Siempre es bonito celebrar la vida. Él tiene manso corazón. Le escribía en la mañana de que una persona libre, valiente, que se atreve a ser quien es, que le encantan las plantitas. Así que eso, como que no hay doblez en él, así con una franqueza. Entonces yo lo quiero y lo amo mucho. Él también es un lugar de refugio para mí. Así que le mando saludos, lindo celebrar la vida de las personas que uno quiere. Sí, le mandamos mucho cariño al primo ahí, mucho aprecio para él. Que disfrute su día, que además que sí, ¿no? Además que la va a celebrar harto. Un ser gozador. Fiestita. Y bueno, tenemos entonces un tema complejo. Hay uno como que parte me da contenta, porque estamos contentas de retomar este espacio radial, pero trajimos un tema complejo porque estamos viviendo tiempos complejos, ¿cierto? Estamos en un contexto que está bien intenso y trajimos el concepto de la desesperanza. Ah, pero te voy a desafiar primero, antes de hablar de la desconfianza que podemos... Desesperanza. Que sea desesperanza, preguntarte, ¿qué parte del cerro andas? Uf. Uf, cuéntanos. Uf. Estoy en la parte más baja que puede existir del cerro. No, no emocionalmente ando así a medio tirado para arriba, pero agotada, agotada. Así que yo creo que mi cabra no alcanza ni a subir la primera parte del cerro, porque ya no da más de cansancio, porque el verano en el litoral es así. Cuando uno se propone generar recursos, lo da todo. Así que sí, en esa parte del cerro estoy yo creo que súper, súper, súper abajo. Así veo que ni empezando el cerro. ¿Y tú? Hoy, ojalá te salgan pastos nuevos por ahí, para el sur. Oye, yo, ahí es un cerro hoy día. Estoy en el cerro. Lo primero decir que estoy en un cerro que se está desalojando, así como entonces con harta incerteza. Estoy así como entre abajo y a veces subimos porque todos los días una información nueva. Entonces a veces subimos así como la esperanza, otras veces bajamos a esperanza cero y se remueven tantas cosas al ver tanto dolor, casas destruidas, y eso me pasa de hoy día. Y también mirar mi casita y pensar que también va a ser desalojada, ojalá no destruida, porque ojalá la saquemos antes. Pero son momentos muy duros como cabra, así como estoy a veces abajo, así en la incertidumbre, en el dolor, en ver tanto dolor, desarmar las casas de los vecinos. A veces sube un poco a ver tanta solidaridad y cosas bonitas que van surgiendo en medio de eso. Yo siempre digo un poco de que a veces las poblaciones son pueblos enajenados por el sistema, así como despolitizados y todo, pero hay algo que mantienen siempre, que es su conciencia de clase. Y que en esta circunstancia aparece así, como de sentirse pobladores, de sentirse pueblo, de sentirse de que nadie más nos ayuda, todo el mundo nos desprecia, entonces no nos queda de otra, así como de armar las cuadrillas, de hacer solidaridad, de hay caletas de olla común funcionando y está todo eso calladito. Entonces, en medio de eso, a veces así como que subo y bajo, está una cabra media revuelta, media desatada. Cabra desatada. Sí, pues en ese contexto justamente es que trajimos el concepto de la desesperanza, porque aquí en el litoral central, territorio de San Antonio, Cartagena, se está viviendo el desalojo desde el 12 de enero, un desalojo que ya lo hemos comentado aquí, yo creo que en todos los espacios radiales y en muchos espacios más, un desalojo que se viene como gestando hace mucho tiempo, y siempre ha sido la información así, ¿no? Como que va y viene, y eso te genera mucha incertidumbre, pues te genera mucha intranquilidad, como el no saber qué es lo que va a pasar, eso tú decías, como a veces buenas noticias, a veces no hay buenas noticias, a veces como que el panorama está desolador, después como que algo bueno viene y así. Pero ya se está efectuando el desalojo y eso ha sido súper fuerte, como ver la destrucción, ver la fuerza policial que sabemos cómo opera, ver cómo los proyectos de tantas personas han sido destruidos o lo han tenido que desarmar, como que pasó con el desalojo, que al comienzo se hizo resistencia y después se dio cuenta la gente que no podía hacerle resistencia a la fuerza policial que había, entonces mejor rescatar lo que podían de sus cosas, pero eso también es perderlo todo. Igual recuperáis los materiales tal vez de la casa, pero sin tener claridad dónde vaya a poder construirla de nuevo, desarmar todo lo que construiste. Así que más simbólico que desarmar la casa que construiste. Un proyecto de vida, un proyecto de comunidad. Entonces, ¿cómo eso no te va a traer desesperanza, no? Y claro, dentro de todo eso, y que yo creo que siempre, no sé, los seres humanos se ve mucho eso, como en contextos tan terribles, tan desoladores, aparece la organización igual, y aparece como la solidaridad, el apoyo entre vecinos, entre comunidad, pero es desgastante, pues como que eso se ve y genera así como un poquito de esperanza, de un poquito como de alegrías, no sé, pero dentro de un contexto que está tan terrible que no alcanza a cubrirlo todo. Así que bueno, aguante ahí cabrita para todo este proceso, se viene largo, sigue, este desalojo continúa, y en como el contexto local aquí, territorio San Antonio, y en el tuyo además, como tú misma como pobladora de La Toma, está ocurriendo eso, pero a la vez está habiendo un genocidio en Gaza, a la vez están habiendo bombardeos en Venezuela, a la vez está Julia Chuñil sin justicia y como sus hijos también vinculados ahí a un montaje, a la vez está Yesenia Azócar sin tener su indulto, o sea, como estamos en un mundo en el que están ocurriendo muchas cosas que son difíciles, pues son duras y cuesta sostenerse frente a eso, y entonces ahí no es cuando nos caemos en esta desesperanza, pues como aunque lo demos todo, cuesta mantener las fuerzas, pues cuesta mantener como una esperanza de que vamos a lograr ganar y como tener lo que realmente queremos, si es que el contexto va cada vez peor. O sea, en este territorio estamos súper, súper mal y hemos estado cada vez peor, y ahora se viene un presidente ultrafascista, así como en un mes más va a haber un gobierno ultrafascista. Entonces, como, nada, está desesperanzadora la situación. Así que eso le traemos hoy día de tema, para empezar este día viernes. Sí, a mí ya se me fue la alegría o el entusiasmo inicial. No. Sí, mira, resignación. Yo creo que lo más peligroso es que cuando la desesperanza llega ya a la resignación, y que un poquito lo que pasó en la toma, yo creo que fue tan fuerte el golpe. Hay una imagen de la máquina en que está la casa completa y le pone ese brazo encima y la destruye. Entonces, la gente no va a tener de nuevo 10%, por eso pudo construir. Entonces lo que va a construir ahora va a ser apenas rescatando los que tienen, van a ser casas mucho más precarias que antes, yo creo. Y fue tan fuerte el golpe y la represión policial que finalmente yo creo que el trauma es tan fuerte que la gente ya no le da para estar resistiendo, porque saben que ya no se la pueden, y porque lo mejor que pueden hacer es intentar, está todo el mundo desesperado sacando de sus casas apuradas antes que llegue el desalojo, así como porque va, como va por parte dando, rodeando el cerro. Está en esa y con una resignación total de que ya no es posible la lucha, ya que ya perdimos. Que ya perdimos, aunque algunos dicen ya ganamos 110 hectáreas cuando no querían expropiar nada, al menos ganamos la mitad del cerro para la reubicación. Pero también es triste ver que la reubicación no ha ocurrido, que la gente está en los patios de los vecinos que lo acogieron, algunos viviendo en carpa, otros viviendo con familiares, mientras se les pase un terreno. Entonces, ahí estamos. Y lo otro, que también una cosa más que ocurrió en todo ese tiempo cuando estaba ocurriendo el desalojo, que estaba lo de Julia, que estaba todo eso, lo de Gustavo Gatica y el Paco. Yo creo que esa es, cuando no hay memoria, la desesperanza es total. Y yo creo que, mira, siempre tenemos memoria para para lo que ocurrió el 11 del 73 y en todo el tiempo de la dictadura. A lo mejor no una memoria permanente, pero está ahí. Y todos los años los cabros dejan de nuevo la cagada, y qué bacán que la dejen. Y salen otra expresión y están los sitios de memoria. Algo hay del pueblo y un poco de justicia. Pero con la sobreviviente y víctima de la revuelta, yo creo que perdimos la memoria. Entonces pasó lo de Gustavo, lo dijeron, los medios no dijeron nada y nadie dijo nada, así como no puede ser, loco, porque es simbólico, es un caso, pero que habla de la impunidad de todos los que perdieron los ojos, de todos los que fueron mutilados de alguna manera, de que hubo muertos, de todas las violaciones y abusos sexuales que hubo a mujeres y a hombres también en ese entonces, y hay una impunidad tremenda y no hacemos nada de memoria nunca. ¿Dónde estás? Yo recuerdo, y ahí está la desesperanza más grande. Estoy hablando de lo que es la desesperanza para mí con hechos, así como con experiencia. Me dio mucha pena y desesperanza el 18 de octubre pasado, que convocaron familiares de víctimas que habían muerto en la revuelta, y más algunas personas y sobrevivientes mutilados y todos los demás, para una concentración fuera de La Moneda. Y habían no más de 18 personas, más o menos, dijeron. 18 personas. ¿Y dónde estaba todo ese pueblo? Así como uno esperaría que alguien más, y eran solo ellos. Estaban solos, los dejamos solos, entonces perdimos la memoria, y cuando no hay memoria, ya no queda nada. Y es como un ciclo, igual siento, porque siento que uno pierde la memoria, que tal vez la memoria está, o sea, como que la gente puede recordarlo, pero Pero justamente esa desesperanza lo que dice, ¿qué saco con ir a la moneda? ¿Así qué voy a sacar? ¿Qué? Si va a quedar impunidad igual. ¿Qué voy a sacar si me van a llegar los pacos y me van a reprimir? Como que siento que estamos en ese contexto social que ya hay tanta desesperanza que si bien hay gente que pueda tener como tal vez alguna conciencia de lo que está ocurriendo y memoria y saber en lo que estamos, como que ya se toma la decisión de no actuar, porque ¿qué sacáis? ¿Qué sacáis si históricamente no se ha quedado en nada? Históricamente te reprimen y que hay impunidad y cada vez hay más leyes que amparan a quienes violentan y te pasan a llevar los derechos humanos. Entonces, como ya estoy consciente de lo que ocurre, pero ¿qué voy a hacer? Sí, comparto eso, pero yo creo que no le pasa a toda la gente. Yo creo que lo que pasa es, yo creo que la gente ni siquiera se acortó. Yo creo que ni siquiera hay gente que se piensa así de que no voy a ir, que como que va. A lo mejor hay gente así como de los piños más politizados, no sé qué más, que pueden pensar en esa línea. Pero si hablamos, yo creo que de toda la gente, es que la gente ni siquiera se acuerda. O sea, mira, yo te decía eso pensando como en los viejitos, viejitas, a las personas mayores. En algún momento de mi vida yo decía, yo nunca voy a ser como ellos, así, gente que luchó para los 80, que luchó en distintas causas sociales y que llegó un momento en su vida que dijo, yo ya no puedo más, así como, y siento que sí, o sea, mucha gente está en esa, así como, obvio, la mayoría de la población no, porque la mayoría de la población está desinformada, la mayoría de la población vota por un CAS, la mayoría de la población está en otra, pero la gente que estuvo concientizada en algún momento, que tuvo como otra lectura social, ya cayó en una desesperanza, o sea, de toda la población, hay una mínima parte que se organiza, lucha y tiene conciencia, y de esa mínima parte cayó la desesperanza. O sea, yo siento que por eso ya no quedamos en nada, pues porque de una parte, como digo, tan pequeña de la población que tiene un poco más de conciencia, ya no tiene esperanza de luchar. Como siento que eso lo he visto, le hice esa lectura hace muchos años a las personas mayores, y siento que cada vez estamos cayendo más en eso. Como, y justamente siento para mí que ese es el concepto de la desesperanza, como ya no tengo nada más que hacer, estoy clara de lo que ocurre, pero ¿qué voy a hacer si siempre ha sido igual y nunca va a cambiar? Como que al final en eso se cae, siento, muchas veces. Sí, eso es cuando desesperanza y resignación, ¿no? Bueno, después ahí en Medicinas para el Corazón voy a compartir alguna... algunas resistencias a este sentimiento, porque ¿será posible vivir sin desesperanza? ¿Será posible, o sea, vivir sin esperanza. Ah, claro, ahí se cae como, bueno, ahí lo vamos a dar vuelta, pero... Ay, bueno, ¿qué tiene que ver esto con psicología, con salud mental? Todo que ver, eso es. Yo creo que la psicología se equivoca al meterse en un box y al tratar la individualidad. No digo del todo, porque ese camino hay que hacerlo, pero ese es un momento necesario de la pausa para a lo mejor el autocuidado, para trabajarse, todo lo demás. Pero ese espacio que está ahí cerradito tiene que estar abierto con los ojos puestos en el mundo y a lo que nos pasa, porque el contexto nos marca. O sea, hoy día podemos hablar de trauma, podemos hablar de depresión, de crisis de pánico, de todo eso que pasa en el Cerro Centinela. Y pasa porque estamos en el Cerro Centinela, no pasa por otra cosa. Y eso hay que ponerlo en la palabra. Oye, tú tienes una... Pero vámonos a un temita primero, ¿no? Y tienes una lectura por ahí, una metáfora muy bonita, no sé si muy bonita, muy triste. Hoy que hoy día habrá algo bonito hoy día. Vámonos a una musiquita y de ahí volvemos con algunas como definiciones en torno a la desesperanza, a un concepto de psicología social que a mí me gusta harto, que se llama desesperanza aprendida. Y desde ahí hay como un cuentito, una leyenda, una historia que ejemplifica. Pero nos vamos a una canción primero, porque además tenemos un contacto telefónico en esta en este como cabrecerro, así que imagino que Lilith nos está escuchando, le mandamos cariño ahí para que empiece a prepararse. Ahí vamos a tensionar cómo, qué hace la terapia en estos contextos. Eso, sí, importante lo del contexto, ¿no? Como que aquí siempre traemos al tema de que si bien se habla de psicología y muchas veces se entiende la psicología como un proceso individual, desde estas lecturas que nosotros le queremos dar, queremos enfocarnos a esta otra parte de la salud mental, pues que tiene que ver con un contexto que es social, que no somos seres aislados, no estamos flotando en el aire, somos seres que vivimos en un territorio con condiciones ambientales determinadas y que habitamos un contexto social que eso sí o sí se vincula directamente con nosotros. Nos vamos a escuchar una cancioncita de Paso a Paso. Le mandamos saludos a Noticias por Marea, que son sus músicas de fondo. Se llama Deformatorios, a propósito de los contextos que viven las niñeces y cómo niñeces vulneradas en sus derechos. ¿Qué esperanza vaya a tener de repente con todo eso, ¿no? Si creciste como con violencias y contextos súper hostiles, como que te queda para adelante. Así que nos vamos a la cancioncita y de ahí volvemos con más conceptos de la desesperanza en este como cabrecer. Yo soy un niño y un chaval que piensa en cómo responder a los abusos que me imponen. Quiero ser libre y yo pienso en hacer yo de venganza. Yo no quiero envejecer. Dame tu puta cartera y hoy nos vamos a joder. Que nos vamos a joder. Tú, adulta, que hostias me decís, escurriendo el bulto y yo en mi mundo. Tú vete a tu jardín. Esperanza asquerosa, me dispo entenderme cuando yo era un chavalín. Con mis 16 añitos me habéis enterrado aquí. Me habéis enterrado aquí. Y robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Tu esperanza asquerosa, tu esperanza asquerosa, tu esperanza asquerosa. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Cuando yo era un chavalín, me supo entenderme cuando yo era un chavalín, me supo entenderme, me supo entenderme, me supo entenderme cuando yo era un chavalín, cuando yo era un chavalín, cuando yo era un chavalín, cuando yo era un chavalín, me supo entenderme, me supo entenderme, me supo entenderme, cuando yo era un chavalín, me supo entenderme. Aquí tumbado, las tienes todas contigo. Ya no tengo fuerzas para escaparme. Esta es mi aniquilación. Que no quiero hablar con nadie. Te quieres quedar conmigo. Dices que soy un cobarde. Que no quiero ser tu amigo. Mírate que no me amargues. Déjame a mí con lo mío. Que entiendo más de vida de lo que hayas tú entendido. Recuerda de dónde salgo. Bien, ya estamos de vuelta en este Cabrecerro número no sé cuantito, pero que estamos de vuelta. Le mandamos un saludo a Casa Ortiga y nos está escuchando. Así que un besito para ti, para la compañera que hace el aguante en Casa Ortiga, que pone agujita, que la queremos tanto. Oye, Casa Ortiga es uno de los espacios que le hace frente a la desesperanza, pues como ahí ubicada frente al puerto, así con toda la invasión del extractivismo, que cada vez va tapando más el sol, cada vez le va quitando más tierra y espacio a las aves y a los seres que habitan ahí. Casa Ortiga es un espacio de resistencia, que eso nos da esperanza o nos alivia el corazoncito cuando estamos ahí en contextos de desesperanza. Así que aguanta ese espacio, larga vida para Casa Ortiga y para todas las labores que se hacen ahí. Bien, entonces tú tenías, a partir de este concepto de la desesperanza aprendida, es un concepto latinoamericano que viene de la psicología. Se habló mucho en la educación popular, en la psicología de la liberación, la teología de la liberación también. Se habló mucho de la desesperanza aprendida. Entonces, eso es un concepto que lo abordó un psicólogo que es de apellido Martin Seligman en los años 70, en todo este contexto en que Latinoamérica estaba ahí en todas las resistencias sociales, que se llama desesperanza aprendida o indefensión aprendida. Él empezó a identificarlo con animales y después se dio cuenta que a los humanos también le pasaba lo mismo, que esta idea de que estás en un contexto de opresiones y tantas veces que estás intentando como salir de eso y solo tienes respuestas negativas frente a esas represiones, que ya como que te cansas de seguir luchando y dices, bueno, es así, este es el contexto que me tocó, esta es la vida que me tocó y aquí me quedo. Entonces te lleva a muchos estados de melancolía, como de estancamiento también. No, bueno, sé que haga lo que haga no voy a poder salir de esto, así que aquí me quedo y en esta vida me quedo. A mí cuando lo conocí me llamó mucho la atención porque lo veo, o sea, se nota, ¿no? Se ve como en muchas personas y a nivel social se identifican esos procesos. Y frente a eso hay como tipo una cuentito, leyenda, que es de un elefante en un circo. Que llegó muy chiquitito al circo, se lo llevaron muy chiquitito al circo y lo tenían amarrado con una soga. Y era tan pequeñito él que intentaba tirar y tirar de esa soga y no podía salir. Intentó todos los días, no podía, se cansaba de tanto morder la soga, tirar y no lograba salir de ahí. Y el elefante fue creciendo y se le fue olvidando que quería salir de ese espacio y se fue olvidando de tirar de esa soga hasta que fue del nivel de un elefante gigante, con una pequeña soga amarrado a ese espacio y nunca más intentó salir, siendo que su tamaño tan gigante podría haberse escapado de ese lugar y haber tirado de la soga y haber salido como si nada, pero a él se le olvidó seguir luchando, pues se le olvidó seguir intentando porque entendió que si estaba amarrado ahí nunca más iba a poder salir de ahí. Entonces es una historia muy triste. Pero ¿cómo se ejemplifica que eso nos ocurre? Que es verdad que se puede ver con mucha más facilidad en animales, pero bueno, somos animales también y nos pasa eso. Que después de que intentamos luchar por algo y que no logramos un buen resultado, ya después nos cansamos y no queremos seguir luchando por eso. Y eso es la desesperanza aprendida. Pues aprendimos a que no tenemos que tener esperanzas de transformación, sino que aprendimos justamente lo contrario, que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder salir de eso. Muy triste, pero es lo que ocurre entonces con ese concepto que resulta muy interesante y que creo que está bueno para que lo tengamos presente y que justamente no seamos como ese elefantito, pues, sino que vamos tomando cada vez más herramientas para poder salir de todas las sogas que nos amarran, de todas las cadenas que nos amarran, porque vamos creciendo, pues vamos creciendo como seres humanos, vamos aprendiendo, vamos vinculándonos con otras personas, vamos creciendo en todas las esferas de la vida y sí podemos lograr zafarnos de las cosas que no, nos atormenten, por muy grandes, severas y duras que se vean, sí podemos salir de eso si es que seguimos luchando. Sí, fuerte. Oye, porque cuando hay desesperanza es como que ya no hay nada más. Hay que hacer antídoto contra eso. Y la Real Academia de la Lengua Española, esa weá que siempre, pero siempre la decimos, ¿no? Fome su, pero hay algo interesante, su definición, porque lo pone como falta de esperanza. La desesperación falta, ya no hay, falta esperanza. Estado de ánimo en que se ha desvanecido la esperanza, dice. Y hay uno que dice también la desesperación, que ahí como lo pone como una alteración extrema del ánimo. Claro, desesperanza, desesperación vienen como de la misma raíz, ¿no? Y después hay algo que dice que me gustó, que es está en verbo transitivo, dice aquí, que es quitar la esperanza. Quedarse sin esperanza y quitar la esperanza. Porque siento que en este mundo eso es, como en este elefante, esta historia de este elefante, que no es que tengamos, que no solo se nos vaya la esperanza, sino que nos quitan la esperanza. Nos ganaron el mundo, siempre digo yo, a veces así como, como en esa desesperanza, es como nos quitaron la esperanza, nos ganaron el mundo, nos quitaron la esperanza. Y el emocionario, este librito que es del Ministerio de Educación y que está en la escuela, que ojalá se use, que se llama, es muy sencillo, se llama Emocionario, dime lo que sientes, de zigzag, bueno, y hay muchas cosas para decir de quién es, pero es de, lo saca el ministerio, gratuito en todas las escuelas. Y tiene distintas emociones y hoy día vamos a leer, no salía la desesperanza, pero salía el desaliento, que era lo que más se parecía. Así que dice, sentimos desaliento precisamente cuando nos falta el aliento para seguir adelante, cuando empezamos a notar cansancio y lo que tenemos entre manos ya no parece tan fácil. Imagina que estás en un bosque y quieres regresar a casa. Emprendes un camino y no es el adecuado. Regresas al punto de partida. Buscas otra ruta. Tampoco es esa. Insiste. Vuelves a equivocarte. Al cuarto intento, percibes que tus fuerzas fallan. Te desanimas. Eso es el desaliento. ¿Qué ocurre cuando llega el desaliento? A medida que el desaliento se acerca, nuestra meta se aleja. Cuando nos vence el desaliento y nos rendimos, se abre paso a la decepción. Claro, la decepción, cierto, muy ligada a eso, como esa sensación pues, de que ya no hay nada más que hacer. Como, bueno, ahí, hasta ahí se queda la vida. Siento que este concepto de la desesperanza, de la del desaliento, desaliento, de la indefensión aprendida, como de la derrota, eso, como de la derrota, ¿cierto? Como de la derrota, de que ya no tenemos como vuelta atrás y es un estancamiento, pues, como ahí vinculado a la medicina china, siento que eso nos hacen todas estas emociones que nos estancan, pues nos generan ahí como esa humedad que nos hace no poder avanzar, pues seguir ahí en el mismo lugar y como hundiéndonos como en esta desesperanza. Bueno, pero no nos podemos quedar ahí. No, pues justamente cuando hay estancamiento lo que hay que hacer es movilizarlo. Sí, o sea que nos quiten todo, que nos arrebaten todo, pero que la resistencia, las ganas de vivir, que no nos falte fiesta, digo yo, en medio del caos. El amor del piño, lo cotidiano de la vida. Mira, estar en esta casa bonita, la golondrina, está por ahí, casa golondrina, está por ahí la garúa, que hay una gatita, ver las flores. Este humedal tan bonito, estamos desde la ranita, que le mandamos saludo también a todas las ranas y ranos de este espacio que habitan y cuidan este espacio, humanos y no humanos. Y Y me refiero que cómo hacemos frente para no quedarnos tan metidos para abajo. Y vamos a hablar cómo en estos contextos aparecen, antes decía yo, la solidaridad, la olla común, y cuál es el papel también de la terapia en estos contextos de crisis. Y para eso vamos a llamar a Lilith. No le avisé, pero le voy a avisar ahora, pero dice que ya está lista. Eso sí, contar que Lilith fue una personita que nos habló, no nos conocemos en persona, o sea, solo hemos hablado hoy por la virtualidad porque nos escribió al Instagram de Marea la Radio, así que quien se quiera comunicar con nosotros, marea.laradio, ahí nos pueden compartir sus sentires, pensares, pueden compartir sus escritos, que también gente nos ha compartido ese tipo de cosas, sus musiquitas, si es que están creando en esas áreas, y también sus saberes. Y en este contexto, Lilith es terapeuta, ahí nos va a contar más de ella o de ella. Y bueno, fue súper lindo también que se nos acercara y en este contexto de la toma, del desalojo, dijo: yo quiero apañar con conceptos de la primeros auxilios psicológicos, de qué hacer en las primeras instancias terapéuticas, cómo podemos apañar a todo este contexto justo de esperanza, pues de tristeza masiva en el que nos arrebatan sueños, en el que nos quitan, en el que nos ganan, como dice aquí la cabrita. Que claro, sentimos así como que estamos en un momento de desesperanza y decimos, ya nos ganaron. Pero siempre hay algo más. Históricamente, los seres humanos nos hemos levantado frente a estos momentos de crisis y hemos seguido y sacamos fuerza de donde no hay, de repente para poder seguir avanzando. Ahí entra ese otro concepto de la psicología que se llama la resiliencia y de que cómo estamos frente a de repente contextos muy terribles o situaciones, vivencias muy terribles, pero agarramos la fuerza para poder seguir adelante. Así que bueno, siempre hay fuerza, somos seres poderosos igual y para eso también siempre nos ayudan los contextos de terapia. Así que aquí tenemos a Lili, terapeuta. No sé, ahí compi, si le quiere presentar tal vez de alguna manera y hay que ponerla al micrófono. Hola Lilith, ¿cómo estás? Queremos saludarte esta mañana. Gracias por acoger esta invitación a conversar con nosotros aquí en María la Radio, en el programa Como Cabre Cerro. Y nada, pues bienvenida. Cuéntanos de ti. Bueno, ya te presentaba ahí un poco cómo llegaste a nosotros. Y eso, yo creo que lo primero es cuéntanos de ti, quién eres, en qué estás, y bueno, tu experiencia ahí también como terapeuta, como un eje central de tu quehacer, de tu vida, de tu práctica política. Bueno, primero que todo, espero que se me escuche bien. ¿Ustedes me avisan? Sí. Saludarla a todas, a todos quienes están siguiendo la transmisión. Agradecer el espacio, la invitación, y también agradecer a las personas que han confiado en el acompañamiento, en el acompañamiento de Apañe. En los diferentes contextos ya han tenido la confianza de abrir sus corazones conmigo. Y también agradecer eso y mandarle una abracita enorme a todas, a todos que resisten, sobreviven en cada territorio en el contexto actual, histórico y ancestral. Sí, pues así, Lilith. Oye, tú te comunicaste con nosotras, con María la Radio, como decía Mel, para ofrecer tus terapias también en este contexto de desastre que es el. Todo el mundo habla del desastre y se duele por lo que ocurre en el sur, que fue trágico. Pero no olvidamos que aquí también hay otro desastre y hay gente que se ha alegrado de que nos rompan las casas. Entonces, y también son familias que están viviendo una misma situación de desamparo, de quedar sin techo, de ver sus casas y sus sueños destruidos. Bueno, y tú te acercaste precisamente también para ofrecer acá tu terapia. Yo sé que trabajas también con mujeres y con cuerpos, claro, disidentes, corporalidades disidentes, en contexto también de violencia, como te decía. Entonces, ¿cómo ves tu quehacer terapéutico en estos contextos? Y cómo ves ahí plasmada también esta emoción, este sentimiento tan fuerte que es la desesperanza, y abarcarla en estos contextos de emergencia en tus terapias. Mira, me gustaría hablar un poco del contexto, de contextualizar un poquito respecto a la desesperanza. Creo que la desesperanza nace, como si, no nace en las personas, tiene una historia. A lo largo del tiempo, los sistemas colonialistas, patriarcales y extractivistas aprendieron que un pueblo cansado, enfermo y sin horizonte es más fácil de controlar. Creo que desde ahí puedo enfocar más o menos para que usted vaya pudiendo comprender desde qué lugar yo me voy a parar para hablar de la desesperanza, ¿ya? Por eso cuando la desesperanza aparece, se rompe el vínculo entre el esfuerzo y la dignidad. Porque luchar no repara, no parece nada suficiente. Eso es lo que más o menos nos han enseñado en este modelo colonialista, imperialista, digamos, que nos agotan. Nos agotan desde ahí, desde el sistema, nos cansan. ¿Para qué? Para separarnos. Para eliminar el colectivo, el tejido. Y aportan a que esto es algo individual y que cada persona se debe hacer responsable de sus propios procesos. Y colocan la responsabilidad en una, en une. Cuando en realidad acá lo responsable es todo un sistema, es todo un Estado. Porque la visión ancestral es súper diferente. El dolor se habita y se vive desde la comunidad, en ritual, en el territorio que tiene. El dolor, la desesperanza o las emociones no se viven solas, soles. Ni menos se aplica se ocupa medicamentos, ¿cachai? Exacto. Sí, nosotros también conversábamos, bueno, por eso leíamos recién cuando leíamos, mira, la definición de la RAE, que siempre lo ponemos igual como un poco para ser crítico ahí, y ellos decían, nos quita, aparecía como el concepto, nos quitan la esperanza. Y era lo que conversábamos, como en estos contextos, es eso. Y ese análisis que haces tú de que... no es inocuo y no es de la nada, sino que es pensado en, es lo mismo que hicieron en la toma. Primero los pacos dejaron la cagada por todas partes para que de una no sintiéramos la posibilidad ya de luchar y de decir que nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer la resistencia a todas sus armas, a toda su tecnología. Y es lo mismo que tú dices, pues desde la colonia que vienen pactándonos, haciendo pactos falsos con nosotros y después derrotándonos en la esperanza, cosa que ya nos sintamos aniquilados y sin ganas de luchar. El desplazamiento también es ancestral. Tenemos las migraciones que le llaman ilegales cuando todos somos inmigrantes. Entonces uno no carga más que su propia cuerpo como territorio, como matria. Pero todas las personas tienen derechos a migrar, pero también el Estado, las instituciones, como formas de violencia de uso del poder, instaura esto, de obligar a las personas a ser desplazadas, y siempre por uso de la violencia, por imposición del miedo. Yo, bueno, ahí creo, hablo un poco de la teoría de la crueldad, que ahí tenemos el fascismo, ¿cierto?, el colonialismo, pero hoy en día... esta teoría, digamos, esta imposición de forma de política de la crueldad es hoy en día sostenida por un montón de personas y por eso se mantiene y se perpetúa, porque la sostiene mucha gente. Porque si no, si fuera alguien que solo habla por sí mismo y nadie estuviera de acuerdo con ello, no tendría súbditos. Claro, pero para que esto siga, tiene que tener cómplices que sostengan el sistema, pues. Hay, o sea, hay un poderío grande. Ya sabemos, sí. Israel, que no es solamente que tiene a Palestina, sino como, como que está descubierto que están en todas partes en el mundo con su poderío económico, que otra manera de colonizar, que están haciendo un genocidio, está Estados Unidos, están los poderosos del mundo, pero que además, por medio de muchos mecanismos, pero uno de ellos, la inteligencia artificial, todo lo que es tecnología, medios de comunicaciones y movimiento de masas, que ya no es solo la tele y la, menos la radio, uh-huh. Incluso nos va haciendo cómplices a nosotros de eso, de sostener este sistema macabro, cruel. Exacto, siempre como, y también ahí podemos colocar la psicología, la psiquiatría, que también ha estado, digamos, en posición y a favor siempre del sistema, pues. Siempre ha sido el apañe, el sostén, entonces, de este tipo de seres, sí, son los innombrables, digámoslo así, para no darle más poder que el del que ya lo tienen. Para empezar, la accesibilidad. O sea, ¿quiénes se hacen terapia económicamente? Los locos tienen todo para terapiarse y sentirse los mejores bacanes del mundo a pesar de que estén cometiendo horroricidades. Uh-huh. Y ahí es eso. Y después, cuando las personas tienen acceso, es una mala psicología que los medicaliza. Está toda la industria de la farmacéutica también ahí con la medicación psiquiátrica que y de los niños en la escuela, es horrible. Entonces, a través de los programas de estos PIE, como categorizan a los niños con diagnóstico psiquiátrico y los medicalizan desde muy pequeños. Entonces, sí, la psicología ahí tenía un papel. A mí me gusta siempre recordarme la pregunta de Ignacio Martín Baró, que él se pregunta en contexto de las dictaduras y de la guerra civil de América Latina y de todo ese empobrecimiento que había en los años 70, 80. Y él dice, en este contexto, ¿cuál es el papel del psicólogo? Y entonces, y rompe lo que es el Vox. Y dice, el papel del psicólogo tiene que estar ahí donde hay hambre, donde está la gente resistiendo, donde están las guerrillas, donde... Entonces... Y claro, y es como la antipsiquiatría, como la antipsicología que está ahí. Y yo creo que mucho de eso estás haciendo tú. Así que ahora nos gustaría entrar ahí. ¿Cómo son tus acompañamientos? Porque no es que nunca hagamos acompañamiento quizá individual, pero que sea individual a una persona no significa que sea individualista. Entonces, cuéntanos. ¿Cómo en este contexto de desesperanza, en de que nos quitan la esperanza y muchas otras cosas, en este momento de trauma, en estos momentos de crisis, en estos contextos tan duros, difíciles, cuál es tu quehacer? ¿Cómo haces tu cuéntanos de tu acompañamiento, en realidad, eso, de tu práctica como terapéutica, como terapeuta? Respecto al acompañamiento, no lo veo como un problema individual, ¿ya? Yo lo comprendo como una respuesta coherente a contextos de violencia prolongado que viven las personas. Para mí las personas no están deprimidas, y no quiero decir que no exista la depresión, por favor, ¿ya? No están deprimidas, están exhaustas. Vivir en sistemas, porque vamos a hablar, hay multisistemas, ¿cierto? Como multiuniversos, que no cuidan, que no sostienen. Y yo tengo una crítica bastante fuerte al modelo biomédico, ¿ya? Al BDSM, a todos los BDSM, porque esto aparece, a lo mejor las personas no saben, y hay mucha gente que los defiende con todo, así como defiende el fascismo, como defiende los desplazamientos, como defiende el ecocidio. Los BDSM nacen desde una imposición justamente de categorización para poder, digamos, colocar la responsabilidad en el individuo, en la individua, ¿ya? Donde el problema es la persona. Pero anula que es el sistema que enferma a la persona. Entonces el BDSM es un cómplice del sistema, es un cómplice de los estados. de Estados Unidos, nace de más o menos desde ahí. Y bueno, y también, antes que me vaya, se me olvide, ya el BDSM-6, que ellos le pusieron un cambio y que tienen, según ellos, una perspectiva más holística, ya está cocinado, ya está listo. Y ahí, bueno, eso es tema para otra invitación más profunda, para hablar de respecto a eso, pero va a ser, sí, va a continuar lo mismo nomás, sino que este se va adaptando, digamos, se va adaptando a las diferentes realidades para hacer de buenismo nomás. Pero sigue siendo parte de la política de la crueldad. Sigue siendo un cómplice, un aliado del sistema. Sí, y esa complicidad que se da también porque, mira, nos quitan la esperanza, pero también el sistema se la ingenia para mantenernos entre la esperanza y un poquito, entre la desesperanza y un poquito a veces de esperanza, es como reponerse, dan un poco de comida, por así decirlo, porque al final si estamos totalmente deprimidos no les sostenemos el sistema, necesitan gente, entonces nos regala comodidades. Ahora, por ejemplo, el otro día conversaba con una amiga, todo el mundo puede tener, hasta la gente más pobre tiene un auto, y a veces las familias tienen hasta dos, y tienen un montón de cosas, así que son comodidades que nos regala el sistema como para mantenernos así como con una falsa una falsa comodidad para seguir produciendo, no porque totalmente entonces cómo juegan. Y el DMS que sea y la enfermedad la psiquiátrica y el trabajo de la psiquiatría, eso, cómo mantenernos, categorizarnos y tratarnos vía medicación, manteniendo el control de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, pero también como dejándonos aptos para seguir trabajando y siendo funcionales al sistema. Es macabro, así como uno lo piensa. Y también me parece el narcomedicamento, como una forma también, en el caso de las infancias, de impedir el movimiento. Porque sabemos que si en la infancia impedimos el movimiento, impedimos también la inteligencia. Entonces impedimos todo el proceso cognitivo del crecimiento, de que los cabros puedan tener un pensamiento crítico, porque sabe que a través de la medicación lo van a mantener adormecidos y lo van a mantener controlado. Entonces ahí tenemos el narcomedicamento, ¿cierto? Que impide esto, entonces vamos teniendo una población más dormida, más sometida, que no puede responder. Porque si te tienen dormida, ¿cómo vaya a responder? ¿Cómo te vaya a rebelar contra el sistema? Si el medicamento te domina. Sí. Es un complejo, es un contexto muy complejo, porque además te venden la pomada así como que es bonito, que es bueno, que es saludable, que estamos ayudando a las personas, que hay todo un dispositivo de ayuda y que hay que meterle más recursos para que este sistema a veces funcione porque no está funcionando tanto, y hay un montón de cosas así. Pero ¿qué en medio de este sistema tan macabro? ¿Qué hacemos, Lili? ¿Qué haces tú? ¿Cómo resistimos? Como para darle a Xbox, si no nos vamos a quedar con que ya estamos totalmente perdidas en esta batalla. Yo siempre digo que estamos como al final, o sea, no siempre, hoy día amanecí pensando en eso, que estamos como al final de un partido de fútbol y con un equipo que es profesional contra nosotros que no somos profesionales, y donde nos llevan 10 goles y nosotros llevamos 2, y como que casi ya es imposible ganarle. Pero siempre se puede meter un gol más. Siempre. Entonces, ¿qué haces? Nada está dicho hasta el final del partido. Sí. Nada está dicho. Todo puede suceder en el último tiempo. Sí. Oye, entonces cuéntanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú? ¿Cuáles son los antídotos para...? Bueno, yo no pretendo eliminar la desesperanza. Claro, eso es importante. Ya, eso jamás anular ni invalidar lo que está sucediendo en el contexto que sucede, que es importante también respetar ahí, o sea, desde el lugar que esa persona, esa comunidad lo está viviendo, ¿ya? Eso es muy importante. No llegar del área de la expertise, sino de una área más de aprendiz, desde la horizontalidad, de la escucha completamente profunda y del acompañamiento. Y desde el lugar que la persona y la comunidad decide ser acompañada, siempre, desde ese lugar. Porque de una u otra forma, uno es la persona que va a intervenir, que viene de afuera. Uno no puede venir, llegar al lugar o la persona que te busque y decir, oye, acá te la traigo yo, ¿cachai? Yo te voy a decir qué hacer, yo tengo todas las respuestas. No, mentira, no. Yo estoy acá para ti, para acompañarte. Si quieres salirte de madres, lo puedes hacer. Este es tu espacio, apropiate de esto. Entonces, más o menos por ahí yo voy enfocando. No soy una persona que tiene un enfoque psicoanalista ni nada de eso, no creo en ese tipo de cosas. Porque con el pasado no se puede hacer nada. Lo que tenemos es en la hora, y del pasado lo que podemos recoger son las experiencias. Es la rememoranza, porque nadie empieza de cero. Y entonces para lo que yo más o menos voy explicando, digamos, cuando acompaño, es que tú tienes una mochila, una maleta de herramientas, que es tu pasado. Tú ya reconoces situaciones, tu cuerpo las reconoce, y ahí aparece la desesperanza, porque el cuerpo responde a eso como, como trauma sucesivo, digamos, de haber sido espectadora o de haber vivido violencia por mucho tiempo, de diferentes formas. No solo estamos hablando de la violencia a nivel micro, sino macro, porque nadie está libre, todas las personas y todos viven en violencia. Y algunas lo tengan normalizado, naturalizado, es otra cosa. Pero nadie está libre, el sistema constantemente te está violentando. Si no es desde tu casa, es en la calle, si no es en el transporte público, las armas están siempre en esa dirección. Entonces, ante esto, digamos, una persona ahí me dijo que yo creía mucho en la humanidad. Aunque yo creía más en los animales y en la naturaleza y en los cinco elementos, sí, yo aún pienso que creo en la humanidad porque tengo amigas maravillosas, siempre he conocido personas a las cuales yo he acompañado, que siento una admiración profunda por su experiencia, que yo digo, ¿cómo llegaste hasta acá? O sea, ¿cómo estáis acá parada? O parade. Entonces, sí, yo sigo creyendo en la humanidad y no es para mí una utopía, aunque algunas personas sí piensen eso, y siento que sí, que esto es lo importante, es que no se transforme en culpa ni en soledad. Ahí está el acompañamiento, ahí está la diferencia. En escucharnos, en politizarnos, en sacar del cuerpo individual y ponernos en contexto, en un contexto colectivo. Oye, gracias por ponernos ahí en esas palabras, en esa situación de este acompañamiento, que sí, pues, que es horizontal y que es como las primeras expertas en la propia experiencia son las mismas personas, las propias comunidades. Sí. Así que ha sido muy lindo escuchar desde dónde tú te paras en tu quehacer, desde dónde vives y entiendes tu proceso de acompañar. Yo creo que esas son los antídotos para la desesperanza. Decir que igual estamos apiñados, apiñadas, apiñades, y que en esos piños de resistencia vamos igual creciendo, floreciendo y viviendo, sin quitar el contexto que nos toca vivir, pero le hacemos el aguante ahí y nos acuerpamos, y eso es bonito. Así que muchas gracias, Lili, por compartir tu experiencia, por aceptar esta entrevista. Ha sido un gran aporte para el día de hoy. Es nuestra también mirada, así como decimos que compartimos sentires, política y salud mental, como nuestra frase de como cabre cerro, porque eso es nuestro sentir, es político, y es político porque no es, lo vivimos en comunidad y porque lo que nos pasa está atravesado por todo este sistema, como decías tú, que viene desde la colonia, que es capitalista, que es patriarcal y eso. Así que muchas, muchas gracias. No sé si hay algunas palabras de cierre. Que... Sí. Bueno, gracias a ustedes por la resistencia que hacen a través de la forma radial y en su territorio, porque no es fácil resistir, porque resistir también cansa, también agota. Estar sobreviviendo, acompañando, y no es fácil, es complejo. Entonces, ante eso, uno tiene que ir ahí apañando, pues. Como no solo, yo sé que no solo lo hago yo, lo hace un montón de gente que se ha dedicado al activismo por años, que es importante, que el activismo es una cosa, es una lucha ancestral, que se teje entre todas, entre todes. Acá yo soy nuevita, por decirlo así, aunque lleve harto rap de circo, pero igual soy nuevita, siempre me voy a parar desde ese lugar que yo soy nueva en esto y que estoy en constante aprendizaje y que agradezco a cada persona y a cada colectiva que abre sus puertas. Y también, para poder cerrar, decir que cuando todo falla, no fracasamos nosotros. Falló un modelo que prometió dignidad y entregó precariedad. Nosotros no estamos falladas, no estamos rotes, no. Estamos enteritas, a nosotros no nos falta absolutamente nada y lo que tenemos es mucho más poderoso. Por algo nos queman, por algo nos asesinan, por algo nos violan, por algo nos desaparecen, por algo nos torturan. Por algo, históricamente, tenemos una política de terror, una política de crueldad. Si no fuéramos tan poderosas, tan poderosas, no querrían destruirnos. Así que nuestro poder está ahí, está entre nosotras. Y la resistencia no tiene por qué ser épica, creo que esta vez tiene que ser ética, cotidiana y siempre, siempre colectiva. Eso, y siempre con ahí con alegría, con un poco de fiesta, porque sí, la... gozar la vida, bailar, sí. Mover la energía. Sí, oye Lili, muchas gracias, un abrazo grande, vamos a seguir en contacto, así que gracias, yo personalmente gracias por también querer aportar y hacer el aguante aquí en La Toma, así que también te hablo desde ese lugar como pobladora de ese espacio que está siendo desalojado, deshabitado, roto. Así que muchas, muchas gracias y gracias por compartir tu sabiduría también. Estamos todas en proceso de aprendizaje, como dice, pero también todas tenemos un saber. Y gracias por compartirlo aquí hoy día con nosotras en la radio. Muchas gracias, porque también soy una cabra de cerro, así que no me podía perder esta instancia de estar con ustedes. Así que muchas gracias por la invitación y cualquier cosa ya saben que cuentan conmigo. Bueno, abracito, entonces, te dejamos. Chao, que tengan un excelente día, cariñas, a todas, a todos. Ay, yo creo que irnos a un temita, ¿no? Sí, nos vamos a ir a un temita que tú pediste. Tú solicitaste ahí un temita de la Evelyn Cornejo. Como que mientras escuchaba a Lilith, también pensaba en esta desesperanza asociada al extractivismo, ¿no? Como antes de empezar el programa pensaba yo entre mí como, ¿qué es lo que más desesperanza me ha generado la vida? Y siento que es eso, como el avance inmobiliario, el avance del extractivismo en todas sus facetas. Como hay pueblos organizados que llevan, no sé, 10, 20 años luchando contra un proyecto minero y es agotador, pues como decía Lilith, resistir, hacerle frente a algo, organizarse para una resistencia es súper agotador y eso es una de las estrategias de acción que hacen ahí los quienes se quieren tomar los poderes. Y ocurre mucho en contextos extractivistas, pues en proyectos extractivistas donde la gente se organiza para que algo no se instale en su territorio y muchas veces lo logran, no siempre, pero muchas veces. Entonces eso es algo que también genera harta desesperanza, pero qué esperanzador y qué lindo es ver a la gente que lleva así 10, 20 años luchando y que se va renovando las energías y van apareciendo nuevas personas que quieren defender en este caso el territorio, el medio ambiente, los ecosistemas. Y cuando se logra, qué ganada más bonita y qué gratificante, ¿no? Ver así un humedal que está protegido, así un logro maravilloso. Así que bueno, en eso estaba pensando y ahí vamos a escuchar esta cancioncita de la Evelyn Cornejo. Y voy a decir algo. Sí, iba a decir, y que también voy a mandar un saludo, la agrupación, el movimiento de Sebastián Acevedo, que este papá que se mola, que se quema en tiempos de dictadura, y este movimiento lleva ese nombre, que está activo y bueno, con personas más jóvenes, pero también con viejos, a propósito de lo que decía y antes, que también hay algunos viejos que igual todavía resisten. Uh-huh. Y que ahora están full activos y han activado un montón en Santiago por la mamá y la papá y Julia Chuñil. Entonces también eso, me acordé de eso, o sea, como hay organizaciones que resisten, como hay tantas seres como ya mayores en cuanto a edad que siguen resistiendo. Pensé en la Ana Becerra, así una luchadora por los derechos humanos de acá de San Antonio, y cómo lleva así la vida luchando y tiene una fuerza y un poder que uno la ve así en las calles, y una claridad para compartir sus saberes, para tener un análisis crítico. Qué bonito, pues qué bonito es ver a gente así que le apasiona tanto la lucha. Y que se renuevan con los tiempos. Bueno, en este tiempo, no, dice Evelyn. A ver qué pasa con esta canción. Mis colores favoritos, los más bonitos, son amarillo crepúsculo, azul su rubina, rojo brillante, y todo esto endulzado con el delicioso aspartamo. ¡Liendre muerta! En este tiempo no, en este tiempo no, y en este tiempo no, en este tiempo no, en este tiempo no, en este tiempo no, en este tiempo no. Donde la sal no es sal y Volvemos ya en esta parte final de Como Cabre Cerro, este programa radial de Sentires, ¿cómo se llama? Política y Salud Mental, que estamos ahí transmitiendo hace algunos tiempos. Hemos hablado de qué temas hemos hablado, a ver, de la culpa, de la tristeza, parece que de la alegría también hablamos por ahí, la timidez, por ahí hemos tenido algunos episodios. En Marea la Radio, marea.laradio, pueden encontrar ahí algunas cositas por el Instagram, se pueden comunicar con nosotros, tenemos todo en un Archive, que es una plataforma de medios libres, donde se van como guardando capítulos de distintas cosas. Y ya estamos en esta parte final, retomando, ojalá que podamos tener periodicidad nuevamente con este espacio radial, hablando de la desesperanza en este caso, que a pesar de que todo lo duro que hemos hablado, todo lo intenso que es, siento que igual termino con un poco de esperanza. Frente a la desesperanza, está bueno aplicarle a la esperanza, aplicarle como a lo que hablábamos aquí, ponerle fiestita a nuestros quehaceres, ponerle amorcito a nuestros vínculos, admirar a las personas lindas con las que nos rodeábamos. Ahí Lilith en el contacto telefónico nos decía como, yo creo en la humanidad porque conozco a gente muy hermosa. Y es verdad, como que de repente decimos, no, es que este mundo, esta humanidad basura. Pero hay gente bonita dentro de todo eso, gente bonita que está dando, haciendo la resistencia, dando cara, organizándose, proponiendo. Y cuando nos juntamos, ¿a que no? Que se siente rico, ¿no? ¿A que no? Que te da como un pechito inflado cuando nos juntamos a hacer cualquier cuestión. Pues cuando nos juntamos a hacerle frente a los pacos, cuando nos juntamos a hacer un huerto, cuando nos juntamos a construir la casa de un vecino, cuando nos juntamos a hacer unas lecturas. Todas esas cositas de reunirnos con otras personas afines y proyectar organización nos llena el espíritu, nos llena el corazoncito y nos va dando como vitalidad también para poder seguir haciéndole frente a todo. Históricamente la humanidad ha tenido que resistir frente a la opresión y va a seguir ocurriendo, sí, porque existe gente que se quiere tomar los poderes, pero también vamos a seguir haciendo transformaciones en este mundo porque la hemos hecho. Sabemos que ha habido transformación de este mundo y vamos a seguir así que bueno, aguanta ahí a todas esas cositas y tenemos ya esta última sección que le llamamos Medicina para el Corazón, como poder hacer otras lecturitas también de cómo sanarnos, que ya Lirith nos estuvo hablando igual un poquito de medicinas para el corazón desde su enfoque terapéutico, pero nosotras queremos compartir aquí otras cositas también. Te veo buscando, así que voy a... Solo quería compartir una cosa o le voy a dar. No, le voy a dar. Mira, me acordé de una parábola del pueblo oprimido, así como empezamos con esta metáfora de esta historia del elefantito. Quedémonos con esta parábola del pueblo oprimido de Óscar Romo Salazar, que viene de todas las teorías de la liberación que de América Latina en los años 70, 80, dice, y viene de República Dominicana. Dice: en los campos de la República Dominicana crece una hierba que los campesinos llaman junquillo. Tiene media docena de hojas alargadas. Por debajo de la tierra se van extendiendo sus raíces en todas direcciones, de tal manera que cuando se arranca una planta, a los pocos días nace otra en otro lado. Es imposible eliminarla. Un día vi echar una capa de asfalto en el patio de una casa que acababan para acabar con todo el junquillo. Pero unos días después vi unas hojas pequeñas que empezaban a sacar sus cabezas verdes a través del asfalto negro. ¿Cómo unas hojas tan frágiles pueden atravesar un asfalto tan duro? ¿Cómo se incuba en el misterio de la tierra esta vida tan fuerte? Cuando nos insertamos entre las personas oprimidas por estructuras duras como el asfalto, no solo encontramos la muerte, sino también una sed de vida, de resistencia, de organización, de solidaridad, que la opresión no ha podido eliminar. Caminamos hacia el encuentro y la hermandad con los oprimidas, e inseparablemente caminamos con los mismos pasos hacia el encuentro, aquí habla desde la teología, por eso lo dice así, hacia el encuentro con Dios oprimido debajo del asfalto. Crea inagotablemente vida y libertad en el secreto de esta tierra fecunda hasta que llegue la hora y brote la justicia. Hoy está súper emocionante, qué bacán. Sí, me acordé cuando empezó eso, me dio pena porque en realidad ver toda esa destrucción, yo creo que estoy en un momento también de duelo y de trauma y de aniquilación casi en la toma, ver todos los días, porque todos los días sale una nueva noticia, todos los días se ven, yo paso por mi casa donde los vecinos desarmaron sus casas y están ahí, y están los perritos esperando porque todavía no pueden hacer la casa, entonces los van a alimentar ahí y así, y ver tanta destrucción. Pero también ver así como el vecino que le ayuda a otro todos los días, la olla común. O sea, eso, medio como que recordé eso. Sí, como eso que venimos diciendo a lo largo de este programa, es como frente a toda esa desolación hay brotecitos de organización, de acción, de afinidades, de amor que se va levantando, y que en verdad eso no lo pueden destruir, y que sea así, que no nos destruyan la alegría y el amor. Y por último, lo último que quiero decir es que Ángela, el otro día leí esto de Ángela Davis, esta mujer negra que trabajó, que luchó por la interseccionalidad, la lucha negra, los derechos humanos, etcétera. Y hay una cosa, porque en medio de esta desesperanza uno dice, yo ya sé que nos ganaron el mundo, eso siempre lo digo, lo ganaron el mundo. Pero me hizo mucho sentido que igual para vivir así, que hay que actuar, tienes que actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo. Sabemos que no, pero actuar como si fuera posible transformar radical el mundo. Y tienes que hacerlo todo el tiempo. O sea, es duro vivir todo, pero es como, a pesar de que ya nos ganaron el mundo, no nos van a ganar nuestros ideales o nuestra manera de ser y lo que nosotros creemos, y vamos a seguir viviendo así a pesar de que nos ganaron el mundo. Eso es lo que creo. Y tratar de vivir de la manera que queremos vivir, pues como no someternos, así tratar de no someternos. Es complejo, como tú dices, pero vamos que se logra, porque lo hemos logrado también, porque en la historia de la humanidad se ha visto estas transformaciones y esos logros y estas cositas, y lo vivenciamos en el cuerpo también. Por eso es tanta crueldad, como decía Lili, porque al final también hemos podido. Claro, pues. Nos quieren claro, matar. No. Por eso no, porque estamos vivos, nos quieren matar. Claro. Siempre. Siempre ha sido así, así que sigamos con nuestra vida, sigamos con nuestra fortaleza. Yo lo único que quería compartir ahí, como desde la medicina china, pienso que, como decía en un momento, la desesperanza representa un estancamiento, que eso mucho tiene que ver con el vaso. Caleta de gente tiene problemas con el vaso páncreas, po. Hasta perritos, cachao. Y que entre otras cosas siento que tiene que ver con esta desesperanza, pues estaba pensando que justamente esto nos lleva a la melancolía, pues a la tristeza, ¿no? Si nos caemos en la desesperanza y en este estancamiento, caemos a la tristeza más profunda. Entonces, para evitar eso, tenemos que fortalecer nuestra tierra. Siento que eso sería así como un buen consejo, en fortalecer nuestra tierra interna, ¿cierto? Así como nuestra tierra, pienso nuestra raíz, nuestra madre, nuestra ancestralidad, pero también nuestra tierra como el espacio donde vivimos, como nuestra huerta, como el espacio tierra que habitamos, y también nuestra tierra que se nutre de vínculos tan que nos van fortaleciendo. Pienso que todo eso sería súper importante ahí para poder trabajar la desesperanza. Y de hecho, hay un punto, aquí hay una perrita manifestándose, hay un punto de acupuntura que es el vaso 6, que se llama Heredar el Decreto del Cielo. Me encanta ese nombre, Heredar el Decreto del Cielo, o sea, como venir a hacer, yo siento que eso, a eso hace referencia, como venir a hacer lo que, a lo que vinimos a este mundo, pues, ¿no? Como a lo que vinimos a trabajar y a hacer y a manifestar en este mundo, en este vínculo, en esta organización. Entonces siento que para trabajar la desesperanza tenemos que ver cuál es nuestro decreto del cielo, a qué vinimos a este mundo y fortalecerlo. Sí. ¿Y cuál es el punto? A ver, muéstrame. Yo lo voy a poder ver, pero ¿por dónde está más o menos en el cuerpo? Está en la pierna, está por la parte interior de la pierna. ¿Dónde está el malleolo interno, que es en la carita interna del hueso? O sea, a ver, como del tobillo, hay como dos protuberancias, ¿cierto? Que son los malleolos, que son el externo está para afuera, el interno está para adentro por el lado del dedo gordo. Y de ahí, cuatro deditos para arriba, chun, aquí hay un punto que suele doler. Como te lo presionas, hay un hoyito y suele doler. Ahí está, Heredar el Decreto del Cielo. Ay, aunque duela. San Jin Yao. Pero para la próxima terapia que tenga contigo, te voy a decir ese, para la esperanza. Decrétame el cielo. Y bueno, y están saliendo cositas a propósito de la organización y todo eso, estas medicinas para el corazón que decimos siempre, hoy día lo vamos a hacer muy concreto, diciendo cosas que se vienen en estos días, en este fin de semana, ya este y y en la próxima semana, se vienen haciendo hace tiempo ya estos trabajitos. Mira, en la amiga Toma Centinela hay una jornada de terapias frente al desalojo, este ya es la cuarta, y esta va a ser este viernes 13 de febrero de 10 a 14 horas, ahí en el sector aledaño a lo que era La Quebrada, porque ya no podemos decir La Quebrada si La Quebrada desapareció, la desaparecieron. Masaje, flores de Bach, salud mental, manejo del estrés y la ansiedad, taller de primer auxilio, actividades para la niñez, y todas esas cositas. También podría haber cuidado de animales, si hay un piño ahí que se anima a ir. Y entonces convocamos siempre a las terapeutas, pero también a otras personas que quieran apañar, bueno, a contactarse al Gmail, defensaterritorial@protonmail.com, o vamos a subir esto también a marea punto la radio, Sí, ahí sí. En Instagram. ¿En y también Instagram? Está, disculpa, está el Instagram de Defensa Red Defensa Territorial. Sí, y entonces ahí va a poder ver el afiche y en el afiche está el correo y hay un número de teléfono también para inscribirse. Salen algunas colectividades por ahí como Red de Defensa Territorial, que somos como los Piños Afines, Casa Rebol, la Escuelita Comunitaria de los Sueños, que es de ahí de La Toma, el Movimiento de Mujeres Clasistas, Casa Ortiga, son como alianzas que... ¿Por qué lo nombro? Porque es importante, ¿no? Porque no por el ego de nombrarnos, sino para decir que estamos vivas y estamos vivas y haciendo cosas igual en medio de este mundo que nos quiere llenar de desesperanza. Eso. Oye, y bueno, eso está ocurriendo ahí en el Cerro Centinela y también... en la toma de Placilla, que es otro espacio ahí que se le viene desalojo lamentablemente ahí para unos meses más, están en todo ese proceso, así que también aguante ahí al Escabre, hay un sector que está bien organizado y que están haciendo distintos talleres en este caso. Y entre esos va a haber un taller de muñecos de papel que se ven muy entretenidos aquí en la imagen, que es guiado por Anaís Perra Roja. Esto va a ser el sábado 7 y domingo 8 de febrero desde las 10 a la 1 en la toma de Placilla en San Antonio. Hay un número de teléfono, pero vamos a subir estos afichitos al Instagram de marea.laradio, porque si decimos un teléfono por aquí, lo más probable es que no lo alcancemos a anotar ni nada. Pero todos estos afichitos los vamos a subir. Y también a Defensa Territorial, si me los pasas, después los subimos también a Defensa Territorial. Eso, y imagino que en Casa Ortiga también van a andar dando vuelta en el Instagram de casa-ortiga, también van a estar dando estos, porque nuestra querida maestra Marce va a hacer también un tallercito, un taller de masaje de espalda y autocuidado el sábado 7 de febrero. Ven y aprende a aliviar dolores de espalda. ¿A quién no le ha dolido la espalda? Que no tiene una tensión ahí en la escápula, en el cuello, y sobre todo si estamos viviendo contextos de tantas opresiones, se nos afecta el cuerpito, porque el cuerpito se manifiesta. Entonces poder aprender unas técnicas de masaje, de autocuidado, siempre vienen súper bien. Así que el sábado 7 de febrero desde las 11 de la mañana en el sector E de la Toma Placilla. También va a haber, le mandamos mucho cariño a nuestra amiguita Aileen, que también es ahí vecinita tuya del territorio de La Toma. Va a ser un taller de técnicas básicas para el cuidado de personas postradas. Aileen es enfermera, entre otras muchas cosas más, y ahí nos va a compartir sus saberes en cuanto a estas técnicas básicas para el cuidado de personas postradas. Es un taller educativo para familias de La Toma de Placilla en San Antonio. ¿Qué día es eso, perdón? Eso es, no dice, pero yo creo que también es el sábado 7 porque es el día de los talleres. Ahí vamos a tener más información. Y por último, este es todos los domingos, escuela de bicicleta ahí por Perro Chico, el más seco de los mecánicos de bicicleta del litoral, más apañador además, como no solamente sabe mucho de las bicicletas y la mecánica de ellas, sino que apaña caleta, terrible consciente de la volada, muy que te educa también, como aprende tú a arreglar tu bicicleta, pues si es tu medio de transporte. Así que eso todos los domingos ahí también en la toma de Placilla con Perro Chico. Y también va a estar en el operativo de La Quebrada, se me había olvidado, de terapia, va a ir también ahí con... Terapia de bicis, ¿no? Para el espacio de la niñez, a donde también va a estar protagonismo en niñez, Les Cabres, le mandamos un saludo, que vienen de Viña, Cerro, también en ese contexto que fue bien duro, quemado, hace unos años atrás, y bueno, y siempre vienen a apañar, así que también un saludo para ella. Oye, aguante toda la organización que hay, ¿viste? Partimos este programa ahí diciendo, hablando de la desesperanza y todo lo mal que estamos en este contexto, pero qué esperanzador, me gustaría encontrar otra palabra, pero no se me ocurre otra, pero qué fortalecedor, no sé, como qué nutritivo también es ver cómo hay tanta organización, tanto piño, tantas individualidades, tantas personitas que están ahí como compartiendo sus saberes, y todos los recursos que tengan a disposición para poder compartir cositas en comunidad, y eso, como decíamos, nos infla el pechito siempre cuando participamos de estas cosas. ¿Y se nos queda otro taller? Sí, el de alimentación, ¿lo tienes tú? No. Ya, hay un taller de alimentación para el ciclo del cuidado del útero y ciclo menstrual. Es para cuerpo menstruante, no menstruante, decía ahí la amiguita, de, me lo compartió Karma Vegan. Aguante Karma Vegan. No sé si ella la que, no sé si son ella el que da en el taller. Sí, pero pues. Dice introducción a la alimentación terapéutica, enfoque naturópata y medicina tradicional china, y en modalidad teórico didáctico va a ser el sábado 14 de febrero. El número lo vamos, va a estar en el afiche y también en contexto de los talleres de verano de la toma de Placilla. Aguante. Aguanta ahí todas las tomas, todas las organizaciones territoriales. Karma Vegan dicta ese taller, porque personita muy seca y muy consciente de las alimentaciones y cómo nos nutre nuestro cuerpo, más allá de que comer es súper rico y sabroso y compartir una comidita viene súper bien, pero en lo profundo de la alimentación, ¿no? Y de cómo no, los nutrientes pasan a fortalecer nuestros organismos. Sí, me hubiese gustado asistir, me lo voy a perder porque voy a estar matrimoniada, pero... ¡No! La gente se casa. Oye, último tallercito, ya que estamos en propaganda de talleres, quería compartir un taller de malabares que se está haciendo todos los viernes en La Rana, a propósito que estamos ahí, otro espacio de toma de resistencia, que es Humedad La Rana en Punta de Tralca. Este taller lo hace Pegu, una sequi de los malabares y del circo, así una payasa muy, no sé si se define como payasa, pero una personita así muy seca en el mundo circense, que viene a hacer un taller todos los viernes a las 4 de la tarde por un aporte de Luca. Imagínate, una luquita, esta persona viaja de Cartagena a Punta de Tralca y solo pide una luquita por su taller, muy seca, así que para que venga ahí todos los viernes a aprender un poquito de malabares, trae un montón de juguetes, viene cargadísima de cosas ahí en la micro y lo da todo para compartir sus saberes. Qué lindo, Mel. Oye, como dijiste a Luca, me acordé de una luquita nomás, de una luquita de Chico Om, la práctica... Tres veces por semana, uno puede elegir, cuatro veces por semana, uno puede elegir mañanita online, métase a Casa Ortiga, va a tener toda la información ahí para esta práctica de nuestra querida amiga, maestra, terapeuta de medicina china, Marcela Velasco, que le mandamos un cariño de nuevo. Así que aguante ahí, chigón, comuníquese. Busque por ahí y haga esta práctica que también es tan ancestral. Y ahí está. Eso, aguante el autocuidado en estos tiempos de desesperanza. Y a Luca también. Y a Luquita, qué más consciente que a una Luquita. Aguante el chicón, que es tan delicioso. Mover las energías siempre nos viene bien porque nos ayuda para nutrir el cuerpo físico, espiritual, nuestra mente, todo. Así que bueno, con todas esas informaciones que les vamos a compartir los afichitos todos por el Instagram de marea.laradio, nos despedimos ya de este Como Cabre Cerro. Yo ya termino un poco más arribita del cerro, ¿y tú? También. A pesar de que el tema era tan pero crítico. Pero arriba calmada, así como no alborotada, sino que termino así como pastando rico. Pastando rico con las amiguis. Tomando solcito. En la playa, en un cerro de la playa quiero estar yo. Ya. Eso, pues nos vamos a ir con una última cancioncita que es de nuestras amigas del territorio, son Champurria, que la canción se llama Oasis del Carnaval, porque hay que ponerle carnaval a la vida, pues es un oasis dentro de todas las desesperanzas, un poquito de carnaval para nuestros corazones. Además, estamos en época de carnaval, sobre todo los pueblos alto andino están, bueno, también se conmemora en Brasil, en Yemanjá, todo el otro día también, pero estamos en época de carnaval en donde gratitud por todas las cosechas, y no solamente cosechas de alimentos, digo yo, de verdura, fruta, también los animales, también cosechar la amistad, la resistencia, la organización, para seguir haciendo el aguante. Entonces, estamos en época de carnaval. Eso, oye, y en San Antonio también está ocurriendo, pues ahí me contaban, Angamos, calle de Casa Ortiga está cerrada porque están las murgas que se hacen como históricamente en San Antonio, y que podemos tener nuestras apreciaciones porque como toda la institucionalidad ahí echa a perder sus cosas, pero es una práctica también como bien del territorio, como que las murgas en San Antonio